rotas desde el 2020. La guerra de palabras no tiene fin y se siguen despeinando entre sí. Se abren las cortinas en el Salón de la Fama. Fernando Valenzuela y demás estrellas en la boleta. El Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama ha anunciado a sus 8 candidatos, entre ellos Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y la leyenda mexicana, el toro Fernando Valenzuela. El objetivo, necesitan ganar 12 de 16 votos para entrar a Cooperstown. El factor de la controversia, la votación será tensa debido a las implicaciones de esteroides para figuras como Bonds y Clemens. Anote la fecha clave. Sabremos los resultados el 7 de diciembre. Mucha suerte al toro de Chowaquila. El manager Schneider, reconocimiento post-serie mundial. Aunque los azulejos perdieron la serie mundial contra los Dodgers, el manager John Schneider está nominado a manager del año de la Liga Americana. ¿Pero por qué? Porque su temporada fue espectacular. Llevó a Toronto un récord de 94 victorias y 68 derrotas. Y el título de la división este, solo un año después de terminar en el frío sótano. ¿Quiénes son sus rivales? Schneider compite con Don Wilson de los Marineros y con Stephen Bogd de los Guardianes. El ganador se revelará el martes 11 de noviembre. Un gran logro para el líder de Toronto a pesar de la derrota en el juego 7. Porque en Baja California, en Sí Somos Deportes, RCE Deportes, Rubén Davis Campa. El noticomentario deportivo RCE fue traído a ti por Caliente.mx. Más acción, más diversión y el florido abarrotes y carnes. La hora de la operación Navidad ha llegado. ¿Dónde están todos mis duendes? Duende Ray no contesta. A ver, Duende Carly. Oh no, Duende Maye. Ah, tengo una idea. ¿Hola? ¿Cindy Olivas? Sí. La Operación Navidad, más cerca que nunca. Ya estamos de vuelta con más del catálogo de oro, 80s y 90s. Estás escuchando Radio Bahía 1470 AM. Forevermore. Ooh, I never knew love like this. favoritos están en Radio Bahía 1470 AM. Estás escuchando El Catálogo de Oro. Estación que nunca falla, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on. De Radio Bahía 1470 AM. En un momento regresamos con más del catálogo de oro, 80 y 90. Radio Bahía. Mexicali, capital de la transformación, redujo su ocupación informal en 13.8% durante el primer trimestre de 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2021. La transformación brinda mayor bienestar a las y los trabajadores con seguridad social y prestaciones de ley, gracias a políticas que promueven el empleo formal y digno. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. El primero de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83 mil casillas y más de 700 mil personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. La piedra y el chemoactivo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo. Va del negocio de la droga, es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. No lo puedo creer, ya estamos de regreso. Sí, tu programa Entre Amigos y los Chicos de la Viña. Escúchanos por Radio Bahía. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta con más del catálogo de oro, 80s y 90s. Estás escuchando Radio Bahía 1470 AM. desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana, transmite XEHC Radio Bahía en los 1470 kHz de amplitud modulada. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts, cubriendo la zona costa de ambas Californias, desde Ensenada hasta San Diego. Con estudios y oficinas en Avenida Carlos Rovirosa, 3110 Colonia Aviación. Desde 1943, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Ya estamos de vuelta con más del catálogo de oro, 80s y 90s. Estás escuchando Radio Bahía 1470 AM. Recordando y sintiendo la música del catálogo de oro aquí en el 1470 AM.

el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, advirtió sobre la necesidad urgente de implementar políticas públicas y acciones concretas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático, los cuales ya están teniendo graves repercusiones en comunidades costeras de México. Durante su participación en la segunda sesión de las jornadas de trabajo del Senado por el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, centrada en el tema erosión costera y elevación del mar, impactos socioambientales, el legislador federal señaló que el aumento del nivel del mar y la pérdida de suelo en las costas no solo generan desplazamientos humanos, sino también serias consecuencias ambientales, sociales y económicas. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. La piedra, el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para la gloria de Dios, la salvación de las almas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por el eterno descanso de los fieles difuntos. Monte María Radio te invita a escucharnos de 5:30 de la mañana a 7:30. XEHC 1470 AM. El tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. La Santa Misa. Todos los días con el Padre Rayito. Recuerda que Dios es amor y te ama. Solo por Radio Bahía. Ya estamos de vuelta con más del catálogo de oro, 80s y 90s. Estás escuchando Radio Bahía 1470 AM. favoritos están en Radio Bahía 1470 AM. Estás escuchando el Catálogo de Oro. Radio Bahía, 1470 AM, su mejor compañía. canciones favoritas están en Radio Bahía 1470 AM. Estás escuchando el catálogo de oro. Sintonía de Radio Bahía 1470 AM. En un momento regresamos con más del catálogo de oro. 80 y 90. Radio Bahía. Habla Marcia Enciso. Muchas gracias por hacer de nuestra señal una de las más favoritas en ambas California. Desde Tijuana. Reciban un saludo de su mejor compañía, Radio Bahía. Ya estamos de vuelta con más del catálogo de oro, 80s y 90s. Estás escuchando Radio Bahía 1470 AM. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste la música del catálogo de oro? Radio Bahía, tu mejor compañía.

déjate atrapar por 2 décadas de la música que llegó para quedarse. Solo aquí, en Radio Bahía 1470 AM. My eyes.

1470 AM. Radio Bahía 1470. La música que llegó para quedarse. Thank you.